Orejas al universo. El sueño americano me está matando. Cuando todo es un doble discurso de conspiración. El sueño americano me está matando. Envía un SOS. Se está poniendo serio. Derriba tu casa familiar. Ahora es un condominio. No estamos en casa. No estamos en casa. Maldito sea, estoy muy agradecido. Siempre fiel. El sueño americano me está matando. Gente en la calle, desempleados y obsoletos. ¿Alguna vez aprendiste a leer la nota de rescate? No quiero masas apiñadas, TikTok y los impuestos, bajo el paso elevado. Dormir entre cristales rotos. No estamos bien, no estamos bien, roto en la naturaleza. Somos pedófilos. El sueño americano me está matando, me está matando. Cuando todo es un doble discurso de locura, el sueño americano me está matando. Decir, del mar al mar brillante, encalado en la playa, mi país bajo asedio, en propiedad privada, no estamos en casa. Bésame, estoy muerto por dentro. ¿Quién necesita suicidarse cuando el sueño americano me está matando? Cuando se trata de un doble discurso de locura, el sueño americano me está matando. De enero del año 2024, Green Day. Sentimiento, ¿no? Es decir, la música por ahí no puede ser wow, pero es un sentimiento. El sueño americano nos está matando. Y bueno, yo creo que si estamos en Norteamérica y tenemos problemas, que alguien nos cuide y nos proteja, yo creo que Bob Duruk es un cantautor muy viejo, de los años 50, del año 56 es este disco que vamos a tratar de ver si nos exorciza. I look at you and suddenly something in your eyes I see soon begins bewitching me. It's that old devil moon that you stole from the skies. It's that old devil moon in your eyes. You and your glance make this romance too hot to handle. Stars in the night blazing their light can't hold a candle to your razzle dazzle. You've got me flying high and wide on a magic carpet ride full of butterflies inside. I want to cry, want to croon, want to laugh like a loon. It's that old devil moon in your eyes. Just when I think that I'm free as a dove, old devil moon deep in your eyes blinds me with love. Instrumento, el xilofón. Así es. Y Bob Dorough tiene en su orquesta uno de los que mejor lo tocan, Mel Jackson. Uno de los motivos que hablábamos por el cual ahora el programa dura 2 horas era poder no limitarnos a los temas que duran 5 minutos y más, ya se fue el programa. Así que ahora, chúpense esta. California, so many good things around. seems to never go down. Some people may treat you ugly, some treat you beautiful too. That's the way life is all over, so look for the good things for you. California, so many things to be free. California, that's where I wanna be. Thank you. Grabado en el Fillmore East en julio de 1969, era John Mayall del álbum The Turning Point California, cuya letra me voy a tomar el trabajo de traducir. Volviendo a California, tantas buenas cosas hay ahí. No quiero irme de California, el sol parece que nunca baja. Bueno, un lindo viaje el de John Mayall. La verdad fue una escuela del blues en Inglaterra. A mí siempre me pareció que lo triste de ese blues fue que no tenían acceso los mejores músicos de jazz, o no los invitaban, quién sabe, pero siempre está el saxofonista este Dick Henstall Smith, que no es acá, acá estaba John Almond, pero deficiencia de algunos instrumentistas, improvisadores, para enriquecer ese viaje de Mayall, que siempre era interesante, una linda plataforma de despegue, ¿no? Donde pasaron una cantidad de músicos muy impresionantes. Sí, sin duda, John Mayall era como un formador de las divisiones inferiores. Mm. Por sus bandas pasaron gente como Eric Clapton, Peter Green, Mick Taylor, Mick Fleetwood, John McVie y muchísimos más. Mm. Realmente un maestro que aún sigue tocando. Así es. Y bueno, de este viaje de John Mayall de finales de los 60, vamos a saltar un par de décadas a la Norteamérica del jazz contemporáneo. Ya no estamos en el free, sino post-free, y estamos en el universo de un músico genial, un saxofonista que ha hecho historia, un cultor de la nueva música dentro del free, o dentro del jazz, mejor dicho, y un creador de orquestaciones y música conducida, improvisaciones conducidas a través de orquestaciones muy originales, en donde, por ejemplo, en general no hay bajo, sino hay una tuba haciendo de bajo, y hay una armonización de los timbres instrumentales al servicio de una danza, que en general es lo que está de fondo. Henry Treshill de Chicago, un músico extraordinario que nos va a acompañar en los próximos minutos. We'll be right back.